La idea judía del Mesías era el Mesías como alguien que tenía que liberar a Israel, a los judíos, del poder de Roma, del yugo de Roma, del emperador. Para ellos el Mesías tenía características principalmente políticas, no religiosas, sino sobre todo políticas. Alguien que los liberara de Roma y les diera la libertad política. Política, cultural, geográfica, económica. Digamos, una libertad de carácter puramente terrenal. Esa es la idea que tienen los judíos con respecto a Jesús. Por eso les cuesta entender el tipo de mesianismo que Cristo ofrece, del cual Jesús habla, de esta redención espiritual principalmente, la redención de aquello que más oprime al hombre, que no es el emperador romano, sino que es el pecado que anida en nosotros, que es el influjo del mundo, el influjo de Satanás en nuestra vida. Están los discípulos de Emaús desilusionados con Jesús, lo dice hoy el Evangelio. Ellos pensaban y deseaban que Cristo fuese quien los liberara de Roma, y sin embargo, nada de eso ocurrió. Jesús murió como un ladrón, y entonces están desilusionados. Hemos colocado toda nuestra confianza en este hombre, hemos colocado toda nuestra esperanza, nuestras expectativas, y este hombre al final no nos liberó, todo sigue igual, nos decepcionó. Cristo a todo esto va caminando con ellos, los escucha, y en un momento les empieza a explicar los pasajes de la Escritura en los que se dice que, en efecto, era necesario que el Mesías padeciera y muriera en la cruz. Y acá seguramente Jesús habló del profeta Isaías, el cual habla del siervo sufriente, el Mesías como siervo sufriente. Jesús los va catequizando con el Antiguo Testamento, con las profecías, para mostrarles que en realidad el Mesías tenía que sufrir. Contrariamente a lo que ellos pensaban y deseaban, el Mesías tenía que sufrir para entrar en su gloria, el Mesías tenía que sufrir para salvar, para redimir. Y se los va diciendo Jesús con textos de la propia Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento. Pero ellos todavía no son capaces de verlo. Es tanta la tristeza que tienen, producto de esa idea falsa con respecto a Dios, al Mesías, que Cristo está con ellos, Cristo les habla, Cristo los acompaña, Cristo camina junto a ellos y ellos no lo reconocen. Lo mismo que pasó a los discípulos de Emaús, nos puede pasar a nosotros. Cristo que está a nuestro lado, que nos habla, que nos explica la realidad, que nos muestra la verdad, y nosotros que no lo vemos, producto de nuestro mal humor, producto de nuestro malestar, producto de nuestra tristeza o de nuestras preocupaciones. En esta época de encierro, de enfermedad, de peste, de coronavirus, en la que estamos especialmente preocupados, y con un montón de preguntas que no tienen respuestas. Momento de incertidumbre este, si lo hay, con respecto al futuro de cada uno de nosotros, de nuestra familia, el trabajo, la economía, las deudas, el colegio de los chicos, etc. Hay que tener cuidado que todas estas preocupaciones no nos impidan reconocer a Cristo resucitado que camina junto a nosotros. Que todas estas preocupaciones, genuinas, legítimas todas, pero que no son toda la realidad. La realidad es mucho más que esta situación momentánea, coyuntural, pasajera, porque esto va a pasar. Y Dios es mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más poderoso que nuestras preocupaciones y que nuestros problemas. Con lo cual, que todas estas circunstancias que estamos viviendo no nos impida reconocer a Cristo, poner en Él nuestra confianza, nuestra esperanza, porque si no nos va a pasar como a los discípulos de Emaús. Jesús, que estará junto a nosotros, caminando junto a nosotros, hablándonos, enseñándonos, y nosotros incapaces de poder verlo, poder escucharlo, poder reconocerlo. También pensemos que esa venda que tenían los discípulos de Emaús en sus ojos, por la cual no podían reconocer a Jesús, era a causa de una concepción teológica, digamos así, falsa con respecto al Señor. El Mesías como alguien con características políticas, básicamente, no religiosas. Cristo no ha venido a este mundo a liberarnos de cuestiones exteriores, sino interiores, del pecado. Puede pasar también, y de hecho pasa, personas que piensan que Jesús y que la fe tienen la finalidad de solucionar los problemas de este mundo, problemas económicos, los problemas laborales, los problemas sentimentales. Como que Jesús, la fe, la iglesia, tienen sentido solamente si me ayudan a estar mejor en este mundo, mejor en el plano económico, sobre todo material, afectivo. Cuando en realidad Jesús no vino a eso principalmente. Cristo dice, busquen el reino de Dios, o sea, busquen la vida de la gracia, busquen la comunión con el Padre, busquen ser hijos de Dios, busquen tener relación con el Padre, busquen ser hermanos entre ustedes, y lo demás vendrá solo por añadidura. ¿Y cuántos cristianos hay, católicos muchos, que es al revés? Buscan primero la añadidura, o sea, que Jesús me dé salud, que Jesús me dé trabajo, que Jesús me dé dinero, que Jesús me dé un buen pasar, bienestar en este mundo, y no vida eterna. Bueno, eso era lo que esperaban los discípulos de Emaús con respecto al Señor. Bienestar en este mundo, un bienestar terrenal, un bienestar material, un bienestar político. Hacer una especie de paraíso acá en la tierra, que era el sueño de Marx, y es el sueño del comunismo, y es el sueño de la teología de la liberación, que dice que Jesús y la fe tienen que ayudar al hombre a pasarla bien en este mundo, a estar bien aquí. Cuando Cristo en realidad hoy les dijo a los discípulos de Emaús que el Mesías debía sufrir para entrar en la gloria. Y no solamente el Mesías, también nosotros, también la iglesia debe pasar por su Viernes Santo, el Viernes de Pasión, el Viernes de Dolor. Y cuando digo la iglesia, digo todos nosotros. Para entrar en la gloria, cada uno de nosotros debe transitar el mismo camino de Cristo. Cada uno de nosotros y toda la iglesia en su conjunto debe vivir el propio Viernes Santo, la persecución, el martirio. La iglesia será perseguida a nivel mundial y esto irá increyendo cada vez más, porque así lo hicieron con Cristo. Así lo hicieron con la cabeza y la iglesia, el cuerpo de Cristo, tendrá también la misma suerte, irá por el mismo camino, la persecución, el martirio, por parte del mundo. Por eso es una ilusión pensar que la iglesia tiene que ser amiga o socia del mundo y de los poderes del mundo. Al contrario, el mundo desprecia a la iglesia como ha despreciado a Cristo. Históricamente siempre ha sido así. Con lo cual es una idea falsa pensar que la iglesia tiene que ser socia del mundo, compañera del mundo, para lograr un mundo más humano, más solidario. La iglesia tiene que predicar a Cristo, tenemos que predicar a Cristo, dar testimonio del amor de Dios, eso, y no andar buscando componendas o sociedades que en la vida de Cristo nunca existieron, por otro lado. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.